Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Rubí Pérez, soy miembro de la Iglesia de San Bernardino, California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, al estudiar tu palabra, pedimos que tú estés con nosotros, que abres nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir el mensaje que tienes para nosotros hoy. Gracias, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El título del estudio de hoy es La autoridad y el Evangelio de Pablo. Antes de empezar, quisiera comenzar con una ilustración. Imagínense que hay unos estudiantes en una universidad y ellos deciden construir un centro en la universidad, un centro donde todos pueden ir, donde todos van a estar bienvenidos. Todos van a estar bienvenidos independientemente de su raza, de su género, de su estatus social o su creencia religiosa. Ellos hacen este centro y después se van. Ahora imagínense que años más tarde estos alumnos regresan, pero cuando regresan a la escuela descubren que durante el tiempo otros alumnos han rediseñado el centro. Ahora, en vez de ser un lugar para crear un ambiente de unidad, ahora es un lugar donde se ha subdividido en muchos diferentes cuartos, cuartos más pequeños donde ahora hay restricciones para entrar. Imagínese cómo se sentiría usted, cómo se sentiría estos alumnos al saber que estos cambios que ahora han hecho un ambiente todo lo contrario a lo original, cómo se sentirían. El asunto de la autoridad es el asunto que vamos a tocar en este estudio. Ahora, ¿quién realmente tuvo autoridad de hacer estos cambios? ¿Eran los creadores originales, los estudiantes que de primero hicieron este centro, o eran los alumnos que siguieron después, que estaban respondiendo quizás a los cambios, cambios de la clima social o a diferentes cambios que se habían hecho en la escuela? ¿Por qué es tan importante establecer autoridad? Bueno, hasta que se establece la autoridad con la cual alguien habla, no realmente tiene base para creer lo que dice. Y Pablo se enfrentó con esta situación donde había algunas personas que estaban contradiciendo lo que él había dicho y negando su autoridad. ¿Cuál era la situación? Pablo estableció que los gentiles podían unirse por la fe, pero habían algunos falsos maestros que estaban insistiendo que los gentiles debían circuncidarse antes de poder ser miembros. Esto, por supuesto, creó mucha controversia, porque Pablo había dejado un mensaje y ahora había otros maestros que estaban diciendo algo al contrario. Y esto estaba creando divisiones entre la iglesia. Y Pablo, por supuesto, tenía que responder. Y su respuesta lo encontramos en el libro, en su carta a Galacia. Antes de analizar la carta, lo primero que debemos hacer es establecer la autoridad de Pablo. Si no tenía autoridad, entonces no hay base por la cual escucharlo, ¿verdad? Entonces podemos hacer la pregunta, ¿por qué escribió? ¿Cuáles eran los motivos por los cuales Pablo ya vimos que había una situación, había un problema. Entonces, Pablo tenía ese motivo por la cual escribir a la iglesia en Galacia, pero también hay que recordar que Pablo era un misionero. Pablo iba a diferentes lugares y él fundó muchas iglesias. Ahora, claro, no podía estar en cada iglesia todo el tiempo. Así que cuando surgían problemas o habían preguntas sobre ciertas situaciones o cualquier otra inquietud, Pablo respondía en la forma de una carta. Y es muy probable que él no tenía en mente de que algún día sus cartas iban a llegar a ser parte de las Sagradas Escrituras. Pero podemos ver con el tiempo de por qué él estaba inspirado por el Espíritu Santo, que todavía hay mucho que podemos usar, muchos consejos que podemos sacar de las cartas que escribió Pablo. ¿Cómo es que escribió Pablo? Quizás es una pregunta rara, pero es interesante porque por mucho tiempo se pensaba que la forma en cómo escribió Pablo era una forma distinta, una forma única, el estilo que él usaba. Pero esta idea cambió cuando unos alumnos, unos estudiantes en Oxford, descubrieron que el formato básico que usa Pablo en sus cartas era un formato que era común a todos escritores de cartas en esos días y consiste de cuatro partes. Básicamente, la primera parte es el saludo inicial, la segunda, una palabra de gratitud, agradecimiento, la tercera parte, el cuerpo principal y la cuarta parte, una conclusión final. Algunos podrían decir o preguntar cómo es que podemos saber que las cartas de Pablo realmente son cartas inspiradas por Dios y no simplemente cartas por otro ser humano, porque él usó métodos humanos, usó un estilo común a su día. Eso no quita la autoridad o la inspiración. Y no, yo diría que hace todo lo opuesto. Y antes de explicar, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la autoridad y la inspiración de Pablo. Les invito a leer en Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, también, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí podemos ver la manera de cómo Pablo escribió, que dice, que leímos en Segunda de Pedro, dice que él escribió con la sabiduría que le dio Dios. Él estaba escribiendo con la autoridad de Dios, porque sus palabras vinieron o fueron inspiradas por Dios. También hay que recordar que Pablo estaba tocando un asunto específico a un lugar específico y a un tiempo específico, pero lo estaba haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo y por eso es que nosotros podemos usar estos consejos para aplicarlos a nuestras vidas también. La importancia de un mensaje depende de su relevancia en ese momento y nosotros podemos estar seguros de que la autoridad con la cual escribió a Pablo era autoridad que vino de Dios y por eso podemos tomar este estudio y también aplicarla durante el resto de esta semana. Para concluir, vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, muchas gracias por las cartas de Pablo, gracias porque sabemos que fueron inspiradas por ti y que podemos tomar estos mensajes y aplicarlos a nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Rubí Pérez y soy miembro de la Iglesia de San Bernardino, California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios sobre este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, al estudiar tu palabra, pedimos que tú nos des de tu sabiduría, Señor, que nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo esté aquí, que nos guíe en este estudio, así podemos sacar un mensaje especial para poner en práctica nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título del estudio de hoy es El llamado de Pablo. Como estudiamos anteriormente, nos dimos cuenta que el estilo que usa Pablo era un estilo muy común, un formato muy común en su día, un formato que se usaba con todos los escritores que hacían cartas. El formato básico, aunque usaba ese formato básico, también hay distintas características que nos pueden ayudar a dar más información sobre el mensaje que tenía Pablo. Y es importante no solamente tomar esto en cuenta, pero también estudiar las diferencias. Vamos a estar analizando varios diferentes textos, comparando el estilo y el formato que usa Pablo, pero también tomando mucha nota de la diferencia y también haciendo unas preguntas para ver cuáles eran las características que Pablo quería sacar en hacer esas diferencias. Porque es muy importante, cuando leemos un versículo, recordar que no solamente es un versículo, por ejemplo, Efesios 1:1. Cuando leo Efesios 1:1, no solamente estoy leyendo ese versículo, pero ese versículo también en el contexto del capítulo 1. Y el capítulo forma parte del libro de Efesios, que forma parte de un género de libros, las epístolas en este caso, que forman parte de la Biblia. Así que hay que tomar eso en cuenta y también recordar esos detalles. Los versículos que vamos a comparar se encuentran en Efesios 1:1, Filipenses 1:1 y 2, Segunda de Tesalonicenses 1:1, y vamos a estar comparando el saludo inicial, que es la primera parte, con el Gálatas 1:1 y 2. Empezamos con Efesios. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Seguimos con Filipenses 1:1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos con Segunda de Tesalonicenses 1:1. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora que hemos visto esos tres saludos iniciales, vamos a comparar esos saludos con el saludo que encontramos en Gálatas. Gálatas 1:1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Comparando este saludo inicial, podemos notar unas diferencias. Y la primera diferencia que notamos es de que este saludo está más largo. Pero no solamente eso, ¿por qué está más largo? ¿Qué es lo que Pablo agrega a este saludo? Él se esfuerza por describir la base de su autoridad apostólica. Ahora, es importante recordar que habían unos que estaban desafiando la autoridad de Pablo. La palabra apóstol significa uno que es enviado o un mensajero. Específicamente en el Nuevo Testamento, en el contexto que se usa, se refiere a los 12 discípulos, a los apóstoles de Jesús. Pablo declara que pertenece a este grupo selecto. Pablo tenía que defender su apostolado porque habían algunas personas que estaban negando la autoridad con la cual él estaba hablando. No estaban contentos con el mensaje que Pablo les había dado de que la salvación se base solamente en la fe en Cristo y no en las obras de la ley. Estas personas sentían que Pablo estaba socavando la obediencia. Ellos sentían que Pablo se estaba preocupando más por lo que decían las personas y complacer a los demás en vez de realmente compartir el evangelio. Y esto es una estrategia muy común cuando unas personas escuchan un mensaje y no están de acuerdo con ese mensaje, empiezan a hablar con los demás y tratar de negar ese mensaje, a empezar unas discusiones, y lo que eso hace es que planta duda en las mentes de los oidores. Y como aprendimos en el primer estudio, si no hay autoridad, entonces no hay base para escuchar el mensaje. ¿Qué puede suceder cuando hay un grupo de personas que empiezan a decir cosas como este grupo de falsos maestros? Empiezan a decir cosas que están completamente opuesto al mensaje original. Bueno, eso puede traer muchos problemas. Y Pablo reconoció el peligro que presentaban estas acusaciones. Por eso él tuvo que defenderse inmediatamente. Él dice en el versículo 1 de Gálatas que él es un apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Él defiende su apostolado, él defiende su autoridad. Y hay que recordar que hay muchas veces que personas en muchas ocasiones personas no van a estar de acuerdo con el mensaje que dice la Biblia. Y Pablo reconoció eso, pero Pablo no se preocupó por lo que estaban diciendo las personas. Lo que él se preocupaba más era en reenfocar a las personas para que ellos podían entender que su mensaje no venía de un simple humano, que su mensaje era un mensaje que iba a dar salvación. Él les estaba trayendo el evangelio. Y el evangelio no se base en ninguna otra cosa, ningún otro ser más que en Jesús. Y si estos falsos maestros continuaban plantando esa duda en los demás, iba a crear un problema tremendo en la iglesia y un problema que iba a causar a muchos que se cayeran y que no tuvieran fe en la palabra de Dios. ¿De qué forma se está desafiando la autoridad de escrituras dentro de nuestra iglesia? Sí es posible que algunos no están de acuerdo de lo que dice la Biblia y niegan su autoridad. Hay que tener mucho cuidado de no dejar que las opiniones de otros nos hagan dudar de la palabra de Dios. Ahora, para concluir, les voy a invitar a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias de nuevo por este estudio. Gracias, Señor, por el mensaje que nos traes por medio de Pablo. Pedimos, Señor, que estés con nosotros siempre. Y gracias, Señor, por Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ruby Pérez y soy miembro de la Iglesia de San Bernardino, California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nuevamente pedimos tu presencia en este estudio. Señor, gracias por tus sagradas escrituras, gracias porque por medio de ellas tú nos hablas y pedimos que nos hablas hoy, Señor, que nos hables y que nos des un mensaje que podemos no solamente poner en práctica en nuestras vidas, pero compartir con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos estudiando y analizando la carta de Gálatas. Específicamente el primer capítulo, el saludo que Pablo da a la iglesia en Galacia. Estudiamos un poquito del saludo y aprendimos de que Pablo defiende inmediatamente su apostolado. También hace algunas otras cosas. Vamos a seguir estudiando y leer en Gálatas 1, del 3 al 5. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea gloria por siempre y siempre. Amén. En estos versículos podemos ver que Pablo explica el basis de su evangelio. Pero también hay unas cosas interesantes. Él usa las palabras gracia y paz. Estas palabras describen su mensaje evangélico. ¿De dónde viene la gracia y la paz? No pueden venir de ningún otro lugar sino de Dios mismo. Y esto también lo podemos usar como evidencia de la autoridad con la cual estaba hablando Pablo. Hay algo muy significante en el versículo 4. Y en el versículo 4 encontramos lo que, quién o qué describe Pablo es el basis del evangelio. ¿Quién es? Antes de estudiar y descubrir la respuesta a esa pregunta, quisiera invitarle a usted a hacer un ejercicio. Mi profesor en una de mis clases llegó un día y estábamos todos sentados alrededor de la mesa y nos dijo que sacáramos un pedazo de papel y escribiéramos esa frase. Mi definición del evangelio es, y que termináramos la frase. Esto era muy importante para mí porque jamás había tomado yo tiempo para definir el evangelio o para decir, dar unas características. Así que yo le invito a usted a que también agarre un pedazo de papel y que escribe mi definición del evangelio es y que termina esa frase. Y lo puede hacer, puede hacer una lista de palabras. Mi definición es Jesús, mi definición es salvación por la fe, es el reino de los cielos, es lo que usted piensa que es la definición, pueda escribirlo en el papel. Y me gustó mucho este ejercicio y hasta decidí hacer unas modificaciones y se lo presenté a los líderes de los jóvenes en mi iglesia. Y le agregué dos cosas. Le agregué no solamente que escribieran la definición, pero también agregué otras dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿Su definición del evangelio afecta cómo usted vive cada día? ¿Sí o no? Si sí, ¿cómo? Y si no, ¿por qué? Y la última pregunta, ¿qué tienes que cambiar en tu vida para que refleje tu definición del evangelio? Es una actividad, un ejercicio que es muy importante. Yo no había tomado tiempo para realmente pensar qué era el evangelio para mí. Y le invito a que usted haga lo mismo, porque es importante tener esa definición. Nuestra definición del evangelio afecta cómo nosotros, cómo nos comportamos, lo que compramos, lo que digo, lo que hago, los lugares donde yo voy y las personas con las cuales yo paso mi tiempo. Así que nuestra definición del evangelio es muy importante. Ahora vamos a regresar a Gálatas 1, 3 y 4 y vamos a ver qué dice Pablo sobre la definición del evangelio. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Quién es el evangelio para Pablo? Para Pablo, el evangelio se enfoca, se base, todo se centra en Jesucristo, Jesucristo y su vida, su muerte y su resurrección. La pregunta de qué o quién es el evangelio es Jesús. La verdad central del evangelio no se encuentra en la conformidad a la ley, no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo o lo que usted puede hacer. Simplemente y plenamente se encuentra en lo que Cristo logró por nosotros, por medio de su vida y su muerte y la resurrección. No solamente vino Jesús a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Había mucho más y hay mucho más a esta historia. El nombre, creo que quizás muchos nos acordamos el nombre que el ángel le dijo que Jesús iba a tomar, era Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nosotros podemos ver esta verdad desde la creación. Dios vino, nos creó y desde el Edén, Él era su propósito estar con nosotros. Dios con nosotros no era algo que una idea que se le ocurrió de un momento y por eso mandó a Jesús. No, Dios con nosotros ha sido el plan, ha sido el propósito de Dios desde el principio, desde el Edén. Pero desafortunadamente, los seres humanos nos desviamos, nos separamos al pecar, nos separamos de Dios. Y Dios, queriendo estar con nosotros, se hizo carne, vino en forma de un ser humano, en forma de Jesús, para rescatarnos y para librarnos y para estar con nosotros. Esta es una verdad que también se cumplirá en la segunda venida. Dios con nosotros. Cuando regresa Jesús, va a ser Dios. Vamos a estar con Dios para siempre. No es algo que era un plan B que Dios simplemente hizo último momento. Dios con nosotros es una realidad que siempre ha tenido y quiere llevar a cabo para la eternidad. Para concluir, les invito a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos tan agradecidos porque nos amas tanto. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que quieres estar con nosotros, que siempre has querido estar con nosotros y que nos amaste tanto que viniste a este mundo para vivir con nosotros, para morir como nosotros y ofrecernos una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a poder aceptar ese regalo y ayudar a otros a hacer lo mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ruby Pérez y soy miembro de la Iglesia de San Bernardino, California. Antes de empezar el estudio, pedimos la presencia de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias nuevamente por tu palabra, gracias por esta lección y te damos gracias en antemano por lo que vamos a aprender. Señor, esté con nosotros, por favor, ilumínenos, Señor, abre nuestros corazones y ayúdanos, Señor, para entender tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos estudios hemos estado analizando diferentes aspectos de la carta a los miembros de la iglesia en Galacia. Hemos notado diferencias y diferentes características y hemos podido sacar muchos mensajes. Hoy vamos a seguir estudiando algunos puntos muy importantes y vamos a hacer esto comparando de nuevo algunos versículos entre las epístolas de Pablo. Vamos a leer Gálatas 1:6, Romanos 1:8, 1 de Corintios 1:4, Filipenses 1:3 y 1 de Tesalonicenses 1:2. Vamos a leer estos versículos y seguiremos con el análisis de las diferencias. Romanos 1:8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo acerca de todos vosotros, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe. Primera de Corintios 1:4. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Ahora vamos a comparar esos versículos con Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Ahora, es muy interesante notar la diferencia entre los primeros versículos que leímos en las otras cartas de Pablo y este versículo. ¿Notaron la diferencia? En esos otros versículos, Pablo empieza a dar gracias a Dios por los hermanos, por los miembros de la iglesia. Él está muy agradecido y de acuerdo al formato que estudiamos, la segunda parte es un agradecimiento a Dios por los miembros. Pero, ¿qué hace Pablo en la carta de Gálatas? Él no da un agradecimiento, él no empieza dándole gracias a Dios por los miembros. Ahora, algo muy importante está sucediendo aquí. ¿Por qué es que Pablo no incluye ese agradecimiento? ¿Sería que quizás se le olvidó incluir esa parte? ¿Quizás no está agradecido por los miembros en Galacia? Que no creo es el caso. O quizás, como hemos visto antes, esta diferencia nos señala algo importante y es un asunto que podemos estudiar más en profundo. Y creo que la última posibilidad es la correcta, porque si notamos, como ya hemos leído, los miembros habían unos maestros que estaban negando la autoridad y el mensaje de Pablo. Y Pablo dice, habla de otro evangelio. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Será que hay algún otro evangelio? No. Como aprendimos en el estudio anterior, hay solamente un evangelio. El evangelio se encuentra en Jesucristo y en el nombre Emmanuel, que Dios quiere ser Dios con nosotros. Vamos a seguir leyendo los versículos 7 al 9. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez. Si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí podemos ver de que Pablo está respondiendo a un asunto muy serio, a un asunto muy importante. Él no espera para hacer todo el formato básico que él usaba antes. Él va directo al punto. La respuesta es una respuesta fuerte y él dice que los que están predicando un evangelio diferente, que caigan, básicamente que caigan bajo la maldición de Dios. No solamente están diciendo algo al contrario de la verdad, pero también, como hemos visto, está haciendo difícil que otros escuchen la palabra, escuchen el evangelio. Y es muy probable que los que estén escuchando este mensaje piensen que es una mentira o que llegue a ser un impedimento para que ellos puedan realmente escuchar las buenas nuevas que trae Pablo. Esto también sucede en nuestras iglesias hoy. A veces enfatizamos la relación y nuestra experiencia con Dios, pero no hay que olvidarnos de el poder y del lugar que debe de tener la Biblia en nuestras vidas. Hay dos extremos en realidad. Hay veces que nosotros ponemos la experiencia sobre el Evangelio, nuestra relación sobre lo que dice la Biblia. Y hay veces en las cuales nosotros ponemos la ley sobre la Biblia, sobre el Evangelio. ¿A qué me refiero a esto? Recuerdan los fariseos. Dios, Jesús mismo estaba con ellos, caminando con ellos, hablándoles. Pero ellos pensaban de que el evangelio consistía en lo que ellos podían hacer, en guardar todas las leyes que ellos tenían, en hacer las cosas religiosas. Y todo eso es bueno y tiene su lugar. Pero se olvidaron que las leyes nos orientan a Dios, las leyes nos dirigen a nuestro Dios. Las leyes no son lo que realmente nos van a salvar. Porque, como podemos recordar, la salvación viene de Jesucristo solamente. Y Pablo, reconociendo la situación, va y les dice directamente, no hay que escuchar a estos falsos maestros. Hay que siempre ser vigilantes al no dejar que otros nos convencen de otro evangelio, porque el único evangelio es el evangelio de Jesús. Les invito a que estudien la palabra de Dios para recordar de que no son las obras y para que no nos caigamos en la tentación de escuchar a falsos maestros, pero podemos estar seguros en la autoridad de la Biblia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias nuevamente por las verdades en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiarlas para no caer cuando falsos maestros tratan de negar tu palabra y tu autoridad. Gracias, Señor, por acompañarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ruby Pérez y soy miembro de la Iglesia de San Bernardino, California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en este momento venimos ante tu presencia, pidiendo que nos guíes en este estudio, que tú nos ayudes a no solamente aprender cosas nuevas, Señor, pero a escuchar tu voz y los cambios que quieres que hagamos en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre podemos aprender algo nuevo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos tocado la autoridad de Pablo, hemos hablado de el llamado de Pablo y la situación que Pablo enfrenta en los miembros de Galacia. Ahora vamos a seguir estudiando un poquito del origen de los motivos por qué Pablo escribió esta carta. Leemos en Gálatas 1. Del 10 al 12. ¿Qué persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Pablo declara que él no está preocupado con agradar a los hombres. Pablo es un siervo de Dios y Pablo ha recibido este mensaje por medio de Dios, por inspiración. Ahora yo le invito a usted a que siga leyendo la parte final del capítulo, de los versículos 3 al 24. Allí Pablo explica un poquito de su propia vida. Y esto es muy significante porque nosotros, ya habiendo estudiado un poquito y conociendo la vida de Pablo, sabemos que la vida de Pablo era una vida por la cual de seguro él no estaba muy orgulloso. Pero ¿por qué es que Pablo siente la necesidad de dar un mini autobiografía, un breve resumen de su vida? Recordemos las acusaciones que se les está haciendo a Pablo. Los miembros están acusando a Pablo de que solo quiere complacer a los demás y por eso es que él da su mensaje de salvación por medio de la fe y no de las obras. Ahora, si el objetivo de Pablo era simplemente agradar a los hombres, era simplemente ganar a nuevos conversos a la iglesia, entonces la gente no tenía razón, realmente él no tenía razón por la cual responder de la manera como lo hizo. Él no tenía que dar una explicación de su vida anterior, de dejarle saber a todos su pasado. Hay que recordar también, Pablo antes vivía una vida muy opuesta a la vida que él está viviendo en estos momentos. Él era perseguidor de los cristianos. Era su meta, era un enfoque que él tenía en su vida, buscar a los cristianos y no solamente buscarlos para llevarlos a la cárcel, pero también ser parte de que ellos fueran sentenciados a la muerte. El propósito de su vida antes era muy diferente al propósito que él ahora en ese momento tenía. Y por eso es que él les explica de su historia. Él, si quería dar una cara de simplemente quedarse bien con los miembros, no hubiera dicho todo lo que dijo de su pasado, porque eso realmente para algunos les hubiera causado quizás pensar mal de Pablo o quizás sentirse alejados de él, porque ahora él está tratando de hacer lo opuesto. Pero Pablo, como él dice, no está buscando la aprobación del ser humano. Él tiene un mensaje que quiere darles y él se los va a dar porque es un mensaje que viene de Dios. Y él también quiere hacerles saber que él experimentó un cambio en su vida, pero ese cambio no era un cambio que sucedió por él mismo. El cambio que experimentó Pablo era un cambio que se hizo por medio de Dios. Él estaba en, se dirigía, se iba dirigiendo a un lugar y de repente Dios lo paró. Y Dios cambió la dirección de su vida para que él obrara y trabajara por él, en vez de estar persiguiendo a los cristianos. Dios lo llamó a un propósito muy especial. Dios nos llama a nosotros a un propósito muy especial. Ahora, es importante hacer la pregunta o analizar lo que dijo Pablo sobre ser seguidor de Cristo y ser seguidor de los seres humanos. ¿Por qué es que no se puede hacer las dos cosas? ¿Por qué uno no puede seguir a Cristo dando el Evangelio y también agradar o estar enfocado en quedarse bien con los oidores? Pablo entendía que uno no puede servir a dos maestros. El ser humano, por el simple hecho de ser humano, es un pecador. El pecado es completamente contrario al carácter de Dios. Así que uno no puede seguir a los dos caminos a la vez. Es muy obvio que el testimonio que da Pablo lo da porque él ha sido escogido a seguir a Cristo. Dios lo escogió a él y le dio una tarea muy específica y le dio ciertas habilidades, ciertos dones para poder llevar a cabo este trabajo. Ahora, ¿cómo puede saber usted con certeza que Dios lo ha llamado? Es muy importante analizar la historia de Pablo y recordar que Pablo tuvo un encuentro con Dios y Pablo estaba en comunión con Dios. De esa manera él pudo hablar, y tener mensajes que eran mensajes con sabiduría y con inspiración. Y yo le invito a usted a tener un encuentro con Jesús, a pasar tiempo con Él, estar en comunión con Él, para que Dios también te puede enviar en el camino que Él quiera para tu vida. Si ese es tu deseo, yo quiero invitarte a orar conmigo en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sabemos que nos has llamado a un trabajo específico, a un trabajo especial en la cual podemos compartir el Evangelio con el resto del mundo. Pedimos que nos ayude, Señor, a pasar tiempo contigo todos los días para poder agarrar sabiduría y los dones y las habilidades para poder llevar a cabo este trabajo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.